A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natale. Hoy difundiremos el segundo capítulo de la investigación sobre la actividad de la radio y la televisión durante el conflicto en el Atlántico Sur en 1982. Edición especial. Hoy, la radiodifusión durante la Guerra de las Islas Malvinas. Capítulo 2. La proliferación de ondas. Hoy reseñaremos diversos aspectos de cómo participaron las emisoras de radio y de televisión durante el conflicto en el Atlántico Sur. La Rosa de Tokio. Con el fin de llegar a las islas y a otras zonas, Radio Nacional de Buenos Aires cede durante este conflicto diversos horarios de sus ondas cortas a tres de las principales emisoras privadas argentinas. Desde la capital de la República Argentina, Buenos Aires, en 1030 kHz, amplitud modulada, y a partir de la hora cero, en onda corta, 11.710 kHz, banda de 25 metros. Esto es LS10, Radio del Plata, la primera radio estereofónica del país. Por las ondas cortas de Radio Nacional de Buenos Aires fueron retransmitidas las emisiones de Radio Continental, Radio del Plata y Radio Rivadavia. A partir de este instante, LS5, Radio Rivadavia, pasa a transmitir en 630 kHz y la onda corta de 9.690 kHz en banda de 31 metros. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. A partir de este instante, LS5 Radio Rivadavia pasa a transmitir para la cadena Soberanía Nacional, organizada por ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. ¿Qué ocurría en las emisoras del interior de la República Argentina? LT17, Radio Provincia de Misiones, habilitaba emisiones por ondas cortas. Julio Álvarez, integrante en ese periodo de la emisora, lo explicaba. En esa época se realizaron diferentes programas especiales en cuanto a Malvinas. Inclusive, esta emisora habilitó a través de un convenio con Encotel para la utilización de un equipo de onda corta para la emisión con dirección, vamos a decir, hacia Malvinas y hacia el continente europeo, con emisiones especiales expresando el sentimiento del pueblo argentino en cuanto al tema que motivaba esas transmisiones especiales. Periodistas de LT17, periodistas de la Secretaría de Información Pública de la provincia de Misiones y personas allegadas a la emisora y que voluntariamente se presentaban para colaborar, inclusive algunos párrafos, algunos conceptos eran emitidos en inglés. En ese momento nos ocupábamos exclusivamente y nos manejábamos con la información oficial, puesto que esas eran las directivas que teníamos en ese momento, a través de las que llegaban de la Secretaría de Información Pública y los regímenes especiales que se imponían a todas las emisoras a través del Comité Federal de Radiodifusión. Tratábamos de llegar a fortalecer el espíritu del pueblo argentino para que tomara conciencia de la cuestión de ese momento y también para que a través de las emisiones de onda corta la gente del continente europeo pudiera escuchar la voz de los argentinos. Nosotros llegábamos al sur y teníamos noticias de que desde Malvinas nos escuchaban, inclusive de algunos barcos que en los primeros momentos se dirigían hacia Malvinas. Y para ello nosotros, tomando en consideración el origen de cada compañía o grupo de soldados que viajaban hacia Malvinas, se emitían programas especiales con música del lugar de origen de esos soldados. LRA 11, Radio Nacional de Comodoro Rivadavia, fue la emisora que más relación tuvo con las Islas Malvinas. José Prieto, un integrante de esta emisora, lo detalla. Nosotros habíamos habilitado allí en Malvinas a la ya histórica LRA 60, que transmitía la programación en inglés. Para eso Radio Nacional Buenos Aires destacó a un locutor, ¿no es cierto?, que dominaba perfectamente la lengua inglesa, y allí se mantuvo hasta el final. De manera que nosotros teníamos, esto es como anécdota, teníamos alrededor de 3 o 4 comunicaciones directas con Malvinas. Y yo puedo contarles que me tocó realizar la última comunicación con el señor Dalmau, que era el que estaba a cargo de la radio. En esa última comunicación que logramos contacto, este señor me dijo, por favor, que lo esperara de entre 10 a 15 minutos, porque textualmente me dijo, estamos recibiendo algunos petardos. Esa fue la expresión. Después nos enteramos, por supuesto, que estaban bombardeando la zona. Este hombre me dijo, me pidió estos 10 o 15 minutos para ir a ver a sus compañeros de tarea en la planta transmisora. Volvió con mucha angustia el señor y me dijo, felizmente estamos todos bien. Y fueron las últimas palabras que escuché de él, la comunicación se interrumpió y hasta el día de hoy no hemos vuelto a comunicarnos con esa gloriosa LRA 60. El conflicto del Atlántico Sur llamó la atención de todos los medios periodísticos del mundo. La radio de la OEA, Organización de Estados Americanos, en sus emisiones por onda corta, se encargó de difundir todas las sesiones que se desarrollaron en su ámbito. La reunión de consulta de cancilleres americanos se constituyó en comisión general para escuchar los planteamientos de las delegaciones. 16 inscritos anunció el presidente de la reunión, canciller de Uruguay, Estanislao Valdés Otero. En primer término se escuchó la presentación del ministro de Relaciones Exteriores y Culto del país convocante, el canciller argentino Nicanor Costa Méndez. Cuando formulamos el pedido de convocatoria de esta reunión, tuvimos en cuenta la extrema gravedad de la situación entonces existente. Configuraba ella ciertamente una agresión a la soberanía y a la integridad territorial de la República Argentina por parte de una potencia extracontinental y ponía en peligro la paz y la seguridad de la región. Hoy, una nueva realidad se conmueve dramáticamente, una tremenda realidad. El ataque armado de las fuerzas británicas ha consumado ayer contra las Islas Georgias del Sur con la claridad con que la fuerza se expresa cuando la paz es despreciada, que Gran Bretaña eligió el lenguaje de las armas con total desprecio por las negociaciones que se hallaban en curso. Las emisoras uruguayas informaron constantemente sobre los acontecimientos. Montevideo a las 13 horas, tiempo bueno y templado, cielo claro y una temperatura de 23 grados. Sabre que regresó a Londres sin alcanzar por el momento resultados positivos en su mediación. El enviado del presidente Reagan a buscar un acercamiento en el actual conflicto argentino-británico. Las febriles negociaciones se desarrollaron en Buenos Aires por Radio Carve desde Montevideo cubría los acontecimientos tanto desde Buenos Aires como desde Londres. Aquí una de las emisiones entrevistando a integrantes de la BBC. Exactamente a las 13 horas de Uruguay estamos en contacto con Londres, la BBC, Domingo Valenzuela. Me imagino la expectativa que existe en Inglaterra en estos momentos con motivo del conflicto con la Argentina. ¿Es así, Valenzuela? Sí, es así. Ya en realidad todo el mundo aquí en Gran Bretaña está consciente de lo que ha pasado en las Islas Malvinas, o las Islas Falkland, como se las denomina aquí en Inglaterra. Desgraciadamente o felizmente, hasta este momento no hay una confirmación oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores británico en torno a la invasión. Por otro lado, la BBC de Londres realizó una cobertura de los hechos con reporteros ubicados en Buenos Aires, Malvinas y en los buques de la Fuerza de Tarea Británica. Roberto Velo, integrante de la BBC de Londres, lo detalla. El conflicto del Atlántico Sur puso a prueba, una vez más, la política de imparcialidad editorial de la BBC, y en especial de su servicio mundial, cuya financiación depende del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores. Pero la corporación no cedió a las presiones políticas. Por el contrario, defendió su independencia y renovó su compromiso de ofrecer al público las dos caras de la moneda. Hechos que fueron explícitos hasta en su vocabulario, como recuerda nuestro colega Eduardo de Benito. La cobertura de toda la Guerra de las Malvinas fue sumamente imparcial. En todos los boletines de noticias y en todos los programas que hablaban de la Guerra de las Malvinas, se decía siempre las Falklands Malvinas o las Malvinas Falklands. Y la BBC aceptó una serie de cosas que no habría aceptado 5 o 10 años antes en cuanto a reclamos territoriales latinoamericanos, en cuanto a la actitud de América Latina, ¿no?, con respecto a las Malvinas. Good morning from London. This is the BBC broadcasting to Latin America in Spanish. Esta es la BBC de Londres, al comienzo de una nueva transmisión para los países de habla castellana de la América Latina. Dentro de aproximadamente 5 minutos, daremos... Julia Zapata, integrante del Servicio Latinoamericano de la BBC, detalla la postura de la emisora frente al conflicto. La guerra del Atlántico Sur en realidad cambió totalmente al servicio latinoamericano de la BBC en muchos sentidos. En el sentido periodístico, hasta ese momento no habíamos hecho realmente periodismo radial. Hacíamos noticias, pero no hacíamos ni análisis político, ni investigación, y mucho menos, digamos, comentario político. Desde llamadas desde las Malvinas, llamadas desde Argentina, desde la propia Gran Bretaña. Y en ese sentido, pues fue muy emocionante y fue un gran desafío para todos nosotros, ¿no? Como mujer, también fue un desafío todavía mayor, porque hasta ese momento no se nos permitía a las mujeres producir programas de noticias o de análisis político, los pocos que había. Y a raíz del conflicto tuvieron que dejar producir a todo el mundo y se sorprendieron cuando se dieron cuenta que, sorpresa, sí podíamos hacerlo y hacerlo bien. Otro de los miembros del Servicio Latinoamericano de la BBC, Jorge Valenzuela. La adrenalina corría a tal velocidad que uno no se daba cuenta exactamente de cuánto estaba poniendo de sí durante 24 horas al día, porque prácticamente no parábamos. Uno de mayo de 1982, aviones británicos de la Fuerza de Tarea atacan la pista aérea de la capital malvinense. Por todas las emisoras argentinas se difunde el comunicado número 38. La Junta Militar comunica al pueblo de la Nación que a la hora 4:40 del día de hoy, primero de mayo de 1982, el Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Dicho ataque fue llevado a cabo por aviones Harrier basados en portaaviones y fue rechazado por la artillería antiaérea de las fuerzas que defienden nuestra soberanía. Se dio lectura al comunicado número 38. El Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres también detalla los primeros enfrentamientos. Y ahora las noticias en detalle. Barcos de guerra británicos de la Fuerza Naval en misión especial en las cercanías de las Malvinas han seguido previas incursiones de bombardeo en 2 aeropistas, con un bombardeo naval a posiciones argentinas. Un corresponsal de la BBC a bordo del portaaviones Hearns dijo que por lo menos 2 aviones argentinos Mirage fueron derribados en batallas aéreas y posiblemente otros 2 averiados. La más reciente declaración argentina sobre la lucha dice que la Fuerza Naval y Aérea atacó y dañó gravemente una fragata británica comprometida en un ataque a Puerto Stanley. La radio de las Fuerzas Armadas Británicas destinó emisiones a la flota militar inglesa con destino a las Malvinas. This is BSBS, the British Forces Broadcasting Service, calling the United Kingdom Task Force. Here with a program of messages for family and friends at home is Sarah Kennedy. Good morning. It isn't really. Vera Lynn is full of germs today, so I won't be giving you your usual after-breakfast Sunday kiss. Unpolluted news has filtered my way, saying that the England World Cup squad apparently are producing a football competition to while away your idle hours, if you have any in the South Atlantic. There are some quite good prizes to be won, I gather. And details are Durante estos días, uno de los programas con mayor audiencia fue el noticiero del canal de televisión estatal argentino. Qué verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Lo vamos a hacer en un trabajo que la televisión argentina propone a su país y al mundo. Se pierde hacia la derecha. También a todo esto nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los... Grandes figuras de la televisión participaron en programas ómnibus de gran duración, recolectando donativos para los soldados. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Cacho, por favor, creo que tenés una carta para leer. Una carta que dice: queridos todos, pues en este momento no puedo decir un nombre en particular, pues todos somos uno solo. He seguido con emoción, paso a paso, este hermoso gesto de ustedes y de la televisión argentina. En tanto, la población argentina se sobresaltaba en cualquier momento al escuchar los famosos comunicados emitidos por la cadena nacional de radio y televisión. La Junta Militar comunica al pueblo de la nación que a la hora 4:40 del día de hoy, 1 de mayo de 1982, el Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Dicho ataque fue llevado a cabo por aviones Harrier basados en portaaviones y fue rechazado por la artillería antiaérea de las fuerzas que defienden nuestra soberanía. Se dio lectura al comunicado número 38. Nuestro mail, bxradio@argentina.com. Escondido atrás de su escrito yo vi. Ser bajo, pequeño, correcto y gentil. Atiende los teléfonos y nunca está. Mira su secretaria y manda. Entre en el La Rosa de Tokio. Nuevos participantes en la Guerra de las Ondas. Este conflicto contó con dos emisoras propagandísticas que por su potencia pudieron ser escuchadas en diversas partes del mundo. Jaime Baguena, de Radio Nederland de Holanda, lo detalla. El 19 de mayo de 1982, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña decidió requisar un emisor de la estación repetidora de la BBC en la isla de Ascensión para transmitir el punto de vista británico en el conflicto Malvinas-Falkland a las tropas argentinas. El Ministerio de Defensa determinó que los programas no serían producidos por el Servicio Latinoamericano de la BBC, sino por empleados del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores. Además, los programas no serían transmitidos desde los estudios de Bush House, la sede de la BBC. ¿Y eso por qué? Simplemente porque la BBC se negaba a servir como portavoz del gobierno. La emisora deseaba seguir informando acerca del conflicto de manera imparcial. Margaret Thatcher ordenó el decomiso de un transmisor en Ascensión, isla situada a medio camino entre África y Sudamérica, lo cual produjo irritación y disgusto a las autoridades de la BBC. Por otra parte, la BBC fue atacada por varios grupos de la población británica y el propio gobierno, incluyendo la misma señora Thatcher, por prestar con igual fuerza y objetividad tanto la versión británica como la argentina en el conflicto. Ello provocó la puesta en el aire de una emisora clandestina que quiso dominar el Atlántico Sur. Una de las emisoras creadas por los militares británicos fue Radio Atlántico del Sur. Aquí Radio Atlántico del Sur. El resumen de las noticias, José Miguel. Gracias, Francisco. Y las noticias del momento. Hay señales que esfuerzos para solucionar la disputa sobre las Islas Malvinas están fallando. El secretario general de las Naciones Unidas dijo en una declaración pesimista que se encuentra en las últimas horas de su iniciativa para mantener la paz. Informes británicos hablan de las fuerzas navales y militares tomando las medidas del caso. Y la emisora de la inteligencia británica y la opinión del escritor argentino Osvaldo Soriano. La BBC reaccionó ante esto avisando a la gente que escuchaba, en la Argentina sobre todo, que a partir del día siguiente, por no recuerdo qué frecuencia, en lugar de escuchar información, iban a escuchar propaganda inglesa. Radio Atlántico del Sur y el misterio de sus emisiones por ondas cortas. Radio Atlántico del Sur. Son las 20 horas y 5 minutos. Muy buenas noches. Viernes 21 de mayo. El Ministerio de Defensa en Londres ha dicho que las primeras indicaciones... Radio Atlántico del Sur fue manejada por el Grupo de Operaciones de la Fuerza Real Británica, División de Guerra Electrónica y Radiodifusión, y sus transmisores funcionaban en la isla de Ascensión, a mitad de camino entre Gran Bretaña y la Argentina. Muy buenas noches, estimados oyentes. Radio Atlántico del Sur transmite de las 20 a las 23 horas cada noche en la banda de 9,71 MHz. Radio Atlántico del Sur, nuestros programas para esta noche comenzarán dentro de unos minutos. La emisora de la inteligencia británica difundía boletines de noticias y mensajes a fin de minar la voluntad de los soldados argentinos. Las noticias. Radio Atlántico del Sur, hoy jueves 20 de mayo. La primer ministra inglesa, la señora Thatcher, ha dejado a los parlamentarios sin duda alguna que la solución militar es la única opción que existe para solucionar la crisis de las Malvinas. La rapidez con que debieron instalar esta emisora está demostrada en la infinidad de equivocaciones de sus locutores. El diario informa que el ministro de Deportes británico ha dicho que no se ha atentado influir a las asociaciones a pesar de la crisis en las Malvinas. Y finalmente, el pronóstico meteorológico. Nuestros satélites muestran que las Islas Malvinas están cubiertas con nubes que ocasionarán chubascos. Bueno, Jaime. Bueno, José Miguel. Bueno, parece que aquí tenemos un problema técnico. Estimado auditorio, esta muy bonita melodía... En el territorio argentino se realizaban interferencias intencionales dirigidas a la BBC y a Radio Atlántico del Sur. Ojalá que les haya gustado la música y que hayan encontrado las noticias y el comentario interesante e informativo. Y recuérdense que este es su programa. Y así que mándenos sus cartitas y tarjetas postales. Pero, ¿cómo se recepcionaba esta emisora en la zona del continente? Escuchemos. Están sintonizados a 971 Radio Atlántico del Sur. Son las 20 horas y 5 minutos en punto, hoy martes 1 de junio. El doctor Arnaldo Slaen y su experiencia sintonizando Radio Atlántico del Sur. Durante el conflicto de las Malvinas hubo una gran movida en materia de medios de comunicación radiales. Uno de los casos que yo recuerdo con mayor fuerza es el de Radio Atlántico del Sur. Esta emisora apareció en forma intempestiva, promediando el conflicto bélico, creo que hacia mediados de abril de 1982, y al principio fue un verdadero misterio. Yo la escuché en muchas ocasiones, la de las 23 UTC, las 20 horas locales. Y yo, en aquel momento con apenas 15 años, la recepcionaba muy bien en 9.710 kHz, con cualquier receptor, ni siquiera yo tenía uno digital, un simple receptor analógico, y me sorprendía las voces latinoamericanas que eran las emblemáticas de la emisora. Incluso tenían un discurso muy clásico de las emisoras propagandísticas, por ejemplo, recomendándole a nuestros soldados que rompieran las cadenas que les estaba poniendo el régimen militar. Es decir, un estilo que distaba mucho de una emisora meramente informativa. Con el tiempo nos enteramos que Radio Atlántico del Sur, que también se identificaba como 971, haciendo referencia a su frecuencia, 9.710 kHz, utilizaba transmisores de la BBC de Londres, que esta emisora tenía en la isla Ascensión, con lo cual se ganaba muchísimo espacio para llegar mejor a, especialmente a las Islas Malvinas, pero también a los mares del sur, que en ese momento estaban surcados por los barcos argentinos que iban y venían llevando transporte de tropas y provisiones para las tropas en conflicto, y obviamente también estaba la intención de llegar al continente sudamericano. Radio Atlántico del Sur desapareció en forma inmediata con la finalización del conflicto bélico. La contrapartida de la emisora británica fue conocida como Radio Liberty. Radio del Plata, de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, anunciaba la existencia de este medio en sus boletines informativos. Desde hace unos días, cuando las teletipos de nuestro servicio informativo advirtieron la presencia de Liberty, una radio que transmitía desde algún lugar del mundo y en inglés, Radio del Plata se impuso el desafío de un encuentro con ella. Y fue así que, a partir de ese momento, sus equipos de onda corta comenzaron a rastrear el cielo. Finalmente, nuestro esfuerzo fructificó cuando entre las 19 y las 21 horas, en la frecuencia de 17.740 kHz, emitía reflexiones para ciudadanos ingleses y para los soldados enviados por la señora Margarita Thatcher a luchar a 12.000 kilómetros de sus hogares por un imperio cuyas glorias no están en las proas de sus buques, sino en las estelas de la historia. Radio Liberty, la emisora de la inteligencia militar argentina. Hello, and Liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. I am on Venus, Sandwich, and South Georgian Islands. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina speaks. ¿Cómo se recepcionaba esta emisora en la zona continental? Escuchemos. El doctor Arnaldo Slaen y su experiencia en la captación de Radio Liberty. Otra de las emisoras emblemáticas que se conocieron durante la época de la Guerra de Malvinas, allá por 1982, fue Radio Liberty. Este es un caso muy interesante porque fue la emisora argentina destinada a las tropas británicas. Y no solamente es interesante porque es una experiencia argentina en la radiodifusión propagandística, sino que también fundamentalmente guardó un halo de misterio muy grande durante muchos años. Recordemos que, si bien la dictadura militar se fue en 1983, dentro del secreto militar y los secretos de Estado se mantuvieron muchas informaciones que eran inherentes a este servicio que en algún momento trató de desmoralizar a la llamada Task Force británica. La voz emblemática de Radio Liberty era un tono muy sensual, muy envolvente, que en inglés trataba de lanzar un mensaje, insisto con la expresión, desmoralizador hacia las tropas británicas. En aquel momento se hablaba de que esa voz pertenecía a Betty Elizalde, también se hablaba de Graciela Mancuso, que eran dos voces muy importantes en aquel momento en la radiofonía local. Con el paso del tiempo se supo que pertenecía a Silvia Fernández Barrio, que actualmente sigue haciendo tareas como locutora y periodista en Radio 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Liberty operó en la banda de 16 metros, se escuchaba con excelente señal en la Argentina. Obviamente recordemos que sus transmisiones no estaban destinadas a nuestro subcontinente, pero llegaba muy bien por estos lados y se dice que transmitía desde el centro transmisor que tiene Radio Nacional en General Pacheco. Obviamente, terminado el conflicto bélico, esta voz también se cayó y recién, luego de 15 o 20 años, se empezaron a liberar y a conocer determinados detalles, como los que les relaté, vinculados con esta emisión. Durante la Guerra de las Malvinas se pudieron escuchar también transmisiones militares, como por ejemplo entre aviones de guerra y sus bases. Aquí una transmisión entre aviadores argentinos comunicando con la base de Puerto Argentino y otra base en el continente. ¿Qué escuchaban los soldados argentinos en las islas? Para esto hemos entrevistado a Héctor Piscopo, Oscar Ibarguren y Alberto Tarsitano, integrantes del CECIM La Plata, excombatientes, quienes nos detallan. Medios de comunicación, o sea, radiales, no teníamos, no había, o si había, dejaron de funcionar. O sea, porque funcionaron hasta el 1 de mayo, más o menos antes, después dejaron de funcionar, pero eso sí la escuchábamos. Era una radio que la escuchábamos y pasaban música. Pasaban Rod Stewart, o sea, pasaban música inglesa, la música que escuchábamos en ese momento. Pero después estábamos totalmente aislados, no teníamos nada, estábamos aislados de eso. Había, te digo, al principio una radio que funcionaba, era como desde Islas Malvinas, ¿no? O sea, era una radio militar, obviamente. Nosotros no le dábamos mucha bolilla, pero medio era como que las podíamos escuchar. Pasaban un poco de música, pero nada más. Y dejaron de transmitir. Ahora, si vos me decís por qué, no sé, habría que preguntarle en algún momento al Menéndez. Sí, a Menéndez o al comando en jefe que había ahí estacionado, ¿no? A ver qué era, por qué decidieron levantar la radio. Por ahí tenía un efecto que eso era fácil de detectar y bueno, y le iban a bombardear, ¿entendés? Ya después estábamos con esos riesgos, o sea, había situación, había bomba, ¿te acordás que por ahí había algo de metal y caían donde había cosas de metal? Sí, calor. O calor. Calor. Entonces ya por ahí era necesario cortar la transmisión porque, bueno, pero en definitiva no había nada. Fue el principio, los 14, 15 días del comienzo, y después, chao. Lo que llegaba era de Uruguay. Tenía que bajar la estática, era sí o sí. No tenía mucha noción de qué hora era. Pero era, el horario ideal era entre las 9, por lo menos la que teníamos nosotros, era entre las 9 y las 11, ahí agarraba sal. Ya después empezaba a haber interferencia y sonar. En un caso particular mío fue una radio de Uruguay, Cargo, donde, bueno, se aproximaba un poco más a la realidad de lo que decían los medios de comunicación argentinos. O sea, eran muy exitistas en ese momento, yo no sé si por convicción o porque los obligaban, pero la radio de Uruguay más o menos se acercaba un poco más a la realidad, en el caso mío. Radialmente, en definitiva, poco y nada, o sea, una apatía de parte de la fuerza, del gobierno de ahí, el gobierno militar de Menéndez. No sé, aunque sea para entretener, ¿no? Sí, porque por ahí la radio no es pasar por ahí tanta información, pero entretener. No, para que haya un nexo donde el tipo, el soldado, tenga la cabeza en otro lado. Estábamos en una posición, creo que era la mía, con una radio. Y ese día llegaba el Papa a la Argentina. Eran 7 de la mañana, 8 de la mañana, no me acuerdo. Éramos un grupo que estábamos escuchando porque estábamos pendientes de si podía llegar a haber una solución o no. Y me acuerdo que estábamos con una pequeña radio que era como la Cava del Cigarrillo. Y me acuerdo que decía, en este momento el Santo Padre pone en pie en tierras argentinas, pues, y en ese instante, empiezan a aparecer los aviones ingleses y a bombardearnos, pero como nunca. Mal, sí, claro, el 11, pues. Y ahí tiramos la radio, tiramos todo y parece nuestra línea. Pero fue instantáneo. Me acuerdo porque fue lo único que escuché de ese día. No, ya esa fecha nosotros no escuchamos. No, ya no escuchamos nada, no teníamos pila, nada. Aparte no se conseguía, ¿no? Era un problema conseguir pila. No había. Éramos muy pocos, ¿no? Nosotros éramos privilegiados. Sí. Yo no tenía radio. Lo que pasa es que venían a mi trinchera por ahí a charlar y de repente aparecía uno con una radio que había conseguido pila o le quedaba poca pila. Y... Vos fíjate cómo sería la escasez de lo que eran pilas. Que, por ejemplo, había un solo visor nocturno, ¿no? Sí. Para ver si era de infantería marina. Era un aparato que te lo tenías que poner en la cabeza y prenderlo muy poco rato porque se gastaba la pila. El día del combate tenía que prenderlo justo a la intención de que el día del combate no tenía pila. La Rosa de Tokio. El 14 de junio de 1982 marcó el final de las hostilidades, quedando las islas bajo poder británico, quienes establecieron una base militar con cerca de 4.000 soldados. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. La BBC de Londres comunicó la finalización de las hostilidades. The Argentine government says that its armed forces have invaded the British-administered Falkland Islands. But as we go on the air, there's still some confusion about the situation. Just over an hour ago, a British government minister told the House of Commons that he was unable to confirm that an Argentine invasion of the Falklands had in fact begun. El 20 de junio, los británicos recuperan las Islas Sandwich del Sur. Gran Bretaña declara formalmente el fin de las hostilidades. Del comienzo al fin, esta guerra duró 72 días y provocó cerca de 1.000 muertos. La guerra tuvo un costo de al menos 2 millones de dólares. Políticamente, la guerra ayudó a la reelección de Margaret Thatcher y provocó la caída de Leopoldo Galtieri, quien renunció poco después, afirmando el camino para el regreso de la democracia en la Argentina. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. dxradio@argentina.com. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. La Rosa de Tokio. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores del barrio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que estaban en el aire pueden desaparecer. Pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estado actual. El doctor Arnaldo Slaen nos detalla los medios en las Islas Malvinas y la actualidad radial. Cuando finalizó la Guerra de Malvinas, una sola voz quedó desde la zona del Atlántico del Sur en la onda corta. Y fue la misma FIBS, la Falkland Islands Broadcasting Service, que ahora había abandonado definitivamente la frecuencia de 2370 kHz y comenzó a transmitir en 3958 kHz en la banda de 75 metros. Recuerdo que la escuchaba con una señal impresionante, parecía prácticamente una emisora local, la reportaba muchas mañanas. La programación no me parecía interesante porque básicamente retransmitía servicios informativos de la BBC de Londres, concretamente del BBC World Service, o bien algún servicio de la British Forces Broadcasting Service. No había programas locales, y si tenía algún servicio exclusivamente destinado a la población doméstica y preparado en Malvinas, este no era escuchado o no era posible escuchar en un horario que acá en la ciudad de Buenos Aires se pudiese captar. Esta frecuencia de 3.958 kHz se sintonizaba con muy buena señal a la mañana, hasta las 11 UTC, 8 de la mañana locales, y por las noches a partir de las 23 UTC aproximadamente. Cerraba temprano, si mal no recuerdo. Con el tiempo, esta frecuencia de 3.958 kHz fue dejada de lado. La FIBS pudo ser escuchada recientemente y esporádicamente también suele ser reportada desde zonas rurales en la frecuencia de 530 kHz con bastante interferencia de la emisora porteña La Voz de las Madres, pero por momentos con excelente calidad si se busca una orientación adecuada al receptor. Generalmente ha sido reportada con programas de BBC y en algunas oportunidades con espacios de la British Forces Broadcasting Service, por lo tanto no tiene un gran interés porque no se trata de programación local, pero es una oportunidad buena de captar una señal que viene obviamente desde nuestras Islas Malvinas. Luego de la guerra, la gran población militar ubicada en las islas fue atendida por el servicio de radio de las Fuerzas Armadas. And our next news will be at midnight. This is BFBS. We present My Music. A musical panel game devised by Edward J. Mason and Tony Schreier. And here to introduce the teams is Steve Race. La población civil es atendida por el servicio de radio de las Islas Falkland.